soy de escuchar a la gente decir: qué vida tan aburrida la que han de vivir. Se burlan diciendo esta gente que loca está, pero no me importa, tú eres Jesús para mí, un amigo especial. Y eso me basta, y eso me basta, pues tú eres mi estrella, mi sombra y mi luz en la oscuridad. Y eso me basta, y eso me basta, pues todo lo bueno que siempre anhelé lo he encontrado en ti. Y ya, y cada domingo aguantan al pastor predicar. Me gritan, me ofenden, me esquivan, no me quieren ni hablar. No saben que es un privilegio de tu amor disfrutar. Y eso me basta, y eso me basta, pues tú eres mi estrella, mi sombra y mi luz en la oscuridad. Y eso me basta, y eso me basta, pues todo lo bueno que siempre anhelé lo he encontrado en ti. Y eso me basta, y eso me basta, pues tú eres mi estrella, mi sombra y mi luz en la oscuridad. En la oscuridad. Y eso me basta, y eso me basta.